Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. De Voces Animales aquí en el 103.5 de Radio Goga. Hoy no vamos a dar los teléfonos porque el programa va a ser grabado. ¿Cómo andas, Roxana? Bien, buenas tardes para todos. Mira, grabé una notita que había leído en cuanto al estudio que se hizo de la dieta. No me preguntes cómo lo rastrearon eso. De cómo fueron los cambios en la dietética de los lobos para la época en que se supone, por lo menos, se asoció con los seres humanos. Hace unos 10.000 años, dice la nota, yo tenía información de que era anterior. Y cómo empieza a aparecer el almidón en la dieta del lobo, que también lo predispone a conseguir energía en forma más rápida, digamos, que la que solo conseguía por la carne, lo que a la vez le favorecía adaptarse al ser humano. O sea, al recibir los restos de la comida del humano, empezó a cambiar prácticamente su evolución. Vamos a escuchar lo que grabé y lo comentamos. Un estudio de la Universidad de Uppsala, en Suecia, se dedicó a investigar los cambios en la dieta de los antiguos lobos, de los ancestros de los perros, y encontraron lo siguiente. Aproximadamente hace unos 10.000 años, aparece dentro de la dieta de los lobos el almidón. Este estudio fue publicado por Nature. La nota dice: un equipo de investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia, apunta a que los genes de estos lobos se adaptaron a una dieta que dejó de basarse únicamente en la carne para asimilar alimentos con alto contenido de almidón. El almidón es una molécula presente en las plantas y constituye aproximadamente entre el 70 y el 80% de las calorías que los humanos consumen en todo el mundo, un elemento que estos animales incluyeron en su menú en la misma época en que los hombres comenzaron a desarrollar sus cultivos. Ven acá el paralelo que hay, ¿no?, entre la evolución del humano y del lobo en común. La nota sigue diciendo: los restos de los humanos, incluyendo los alimentos ricos en almidón, pueden haber atraído a estos lobos hacia nosotros. Esto significa que la comida puede haber iniciado el proceso de domesticación, explicó Axelson, que es el autor del artículo. Tanto humanos como lobos adaptaron sus genes para poder ingerir este alimento habitual en el entorno y poder sobrevivir. Y la preferencia por el almidón acercó a los primeros perros hacia los asentamientos, un proceso que cambió incluso su comportamiento. Seguir el rastro hasta el poblado implica que perdieran la timidez, así no tenían que gastar energía huyendo a menudo de los humanos, apuntó el autor, quien asegura haber comprobado que los genes modificados por la dieta afectaron el sistema nervioso de esos animales, haciéndolos más tranquilos. Tras la adaptación al almidón, los cachorros de lobos salvajes habrían sido adoptados por los primeros humanos sedentarios para vigilar el poblado por la noche y protegerlos de amenazas externas, una relación con la que se forjó el papel del mejor amigo del hombre hace 10.000 años. Ahora hay teorías que incluso dicen que es anterior a esta fecha. Esta era la fecha histórica que se daba de la unión del lobo con el hombre. Y estudios más actuales ya sugieren 15.000 hasta 18.000 años atrás. Aunque el perro es presentado como el compañero fiel del hombre. El estudio sugiere que ese papel podría haber sido arrebatado por los gatos, cuyo acercamiento también está relacionado con la agricultura, aunque a ellos no les interesaba el grano, sino los animales que se alimentaban de él, como los ratones. La similitud entre los aparatos digestivos de humanos y perros, esto es verdad, la dieta del perro es muy parecida a la nuestra, reforzada con este descubrimiento, podría aportar luz a enfermedades como la diabetes, una vez que se profundice su estudio en los perros, según el experto sueco. Bueno, seguimos encontrando información en este tema, ¿no? De tratar de comprender cómo fue que el perro y el hombre se encontraron. Si bien en la nota se habla mucho de lo que es la alimentación, incluso el autor lo pone como causa de esta unión, uno también puede entender que esto sea como, bueno, una causa más en esta línea. Bueno, teníamos pendiente el tema de los animales en peligro de extinción de acá de la Patagonia, que habíamos visto que una de las especies que sobresalían en este tema era el huemul, ¿no? Pues sabés que quisiera antes empezar a ordenarnos, porque cuando, no sé si a vos te pasa, cuando hablamos de animal en peligro de extinción, en realidad se refiere a una amplitud de situaciones, de estatus, que por lo menos para mí no estaba muy claro. Así que voy a empezar a leer cómo se ordena la situación de una especie, que es el estado de conservación. Lo que dice acá Wikipedia es: el estado de conservación es una medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el presente o en el futuro cercano, en vista no solo del volumen de la población actual, sino también de las tendencias que han mostrado a lo largo del tiempo, de la existencia de depredadores u otras amenazas, de las modificaciones previstas en su hábitat, etc. Esto es lo que hace que podamos ordenar, nosotros no, que haya gente que ordena, para que tengamos referencias nosotros en qué situación se encuentra cada especie. Se habla de una, viste, no sé si escuchaste hablar de una lista roja de las especies amenazadas. Bueno, este sistema que hay divide a las especies en tres grupos. El primer grupo es el de las especies extinguidas. Pero esto que para nosotros, viste, uno lo escucha y dice es evidente, en realidad tiene dos posibilidades: la especie extinta por completo y la especie extinta en estado silvestre. Claro, ahí es el punto. Es difícil los animales que tienen su hábitat alejados de la ciudad o de las grandes urbes, digamos, hasta qué punto. Por ahí lo que puede pasar es que no se detecta la presencia de una especie determinada, pero claro, por ahí está tan reducida en número que por ahí permanece como oculta, entre comillas, en parajes muy lejanos. Exacto. Y además hay que tener en cuenta que estas instancias no son fijas. De hecho, una especie extinguida en el estado silvestre puede, mediante la reubicación de los animales en la naturaleza, salir del estado, recuperar. Estado de extinción. Esto es como que va y viene, es como una enfermedad, claro, que el único punto es cuando está extinguida, y aún así acá sugieren, por todo lo que es manipulación genética, que eso, hasta eso puede ser reversible. Vamos a ver qué dice de lo que es una especie extinta o extinguida, si es que ahí está. En biología, extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie. Se considera extinta una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Ya como dice la definición, esto es de difícil comprobación, salvo que alguien esté mirando, como pasó hace poco que murió una de las tortugas de gigantes, creo, en una isla puntual. No es que la especie se extinguió, sino que en esa isla murió el último ejemplar que había de una tortuga de Galápagos, y ahí se la consideró extinguida en ese lugar. En ese lugar. Y obviamente volvemos a lo mismo. Especies extintas o extinguidas Solamente se convierte en una certeza cuando no hay ningún integrante capaz de reproducirse y dar lugar a una nueva generación. O sea que también, y esto le dicen extintos funcionalmente, puede haber ejemplares vivos, pero por ejemplo, como dicen acá, si son de una cantidad de miembros muy reducidas que son incapaces de reproducirse por problemas de salud, edad, etcétera, también se la considera extinguida. El otro grupo dentro de los extintos son los extintos en estado silvestre. Yo cuando digo extintos, léanlo extinguidos, que esa palabra nos es más familiar. Una especie se considera extinta en estado silvestre, en estado salvaje o en la naturaleza, cuando los únicos miembros vivos de ella están mantenidos en cautiverios. Dentro de la lista que dan acá está el lobo mexicano. El lobo mexicano se lo considera extinguido en estado silvestre, si bien esta información con el tiempo puede ir cambiando, porque si se lo consiguió reproducir y volver a la naturaleza, va a pasar a en peligro crítico. Dentro de las especies presentes, el siguiente grupo, digamos el grupo crítico, es de los animales o de las especies amenazadas. Y la definición dice, cualquier especie susceptible de extinguirse en un futuro próximo. Dentro de este grupo, o sea que son los animales que tenemos más en riesgo, hay tres niveles, como tres alertas. Lo que sería la alerta rojo es en peligro crítico. Cuando una especie se la encuentra en peligro crítico, quiere decir que ya queda muy poco tiempo. Y la definición dice, se la considera en peligro crítico de extinción tras ser evaluada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y es clasificada en esta categoría e incluida en su lista roja por determinarse que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. O sea que ya van quedando muy pocos ejemplares, los pocos que quedan aislados entre sí. Una instancia también crítica, pero digamos un poquito menor, es el peligro ya. No peligro crítico, sino peligro. Y la definición dice que una especie se considera en peligro de extinción, tanto animales como vegetales, cuando todos los miembros vivos de dicho taxón están en peligro de desaparecer. Y acá hay una foto del lince ibérico. Qué lindo animal, ¿eh? Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual depende su vida, sea esto por la acción del hombre, por cambios en el hábitat o cambios graduales en el clima. Una instancia todavía menor es la de vulnerabilidad. Estos son los tres grupos de especies amenazadas. En estado vulnerable se define a la especie que tras ser evaluada es clasificada en esta categoría tras determinarse que presenta una alta probabilidad de convertirse en especie en peligro de extinción. O sea, todavía no está en peligro, pero está cerca. Entre los criterios por los cuales una especie puede integrar esta categoría se encuentra una importante reducción en la población o una fragmentación, porque hay veces que esto lo observan que, por ejemplo, quedan grupos de animales, pero estos grupos de animales quedan dispersos porque, ponele, en el medio se urbanizó el medio del territorio. Entonces, quedan dos poblaciones muy pequeñas que no pueden comunicarse entre sí. O también a una disminución en la distribución natural de la especie. Esto es lo que estamos viendo a los grupos amenazados de las especies. Después, en lo que sería, esto es lo que es lo crítico. Lo que todavía no entra en la situación crítica, pero también está estudiado, son las especies de bajo riesgo, que tienen dos grupos. Los que están casi amenazados, que se considera casi amenazada una especie cuando, bueno, tras ser evaluada, no satisface los criterios de las categorías vulnerable o en peligro, pero está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo. Esto en la medida de la evolución. Yo me imagino que por ahí vos tenés una especie que se la viene observando, que presenta una buena cantidad de individuos, pero se observa que la reproducción disminuyó drásticamente, empieza a estar en este grupo. Y el último de las especies sería la de preocupación menor. Una especie se considera de preocupación menor cuando no cumple ninguno de los criterios de las categorías anteriores. En consecuencia, la categoría de preocupación menor de la lista incluye a todos los demás taxones que no están bajo esta amenaza. Además de estas listas, esto corresponde a las especies que ya están siendo estudiadas, tenemos especies que no han sido evaluadas, o sea que figuran como no evaluadas. De hecho, hay sospechas de que hay especies no evaluadas que han desaparecido en los últimos años por pérdida de hábitat. Y hay otra categoría que corresponde a la que tiene datos insuficientes, o sea, cuando la información existente no es la adecuada para realizar la evaluación. Vamos a ir un temita musical, Miguel, cortito, y después seguimos con las especies propias de la Patagonia. Yesterday I got lost in the circus, feeling like such a mess. And now I'm down, I'm just hanging on the corner. I can't help but reminisce, 'cause when you're dentro de los animales de la zona, acá tengo una lista en la que en realidad no están todos, pero por ahí están algunos muy conocidos, algunos propios de la Patagonia, otros del resto del país. Yo los del resto los voy a ir nombrando nada más. Uno es el yaguareté del norte, jaguar, que conocemos nosotros. El oso hormiguero, el tatú carreta, mira, todos animales emblemáticos del norte. Sí. El mono carayá, el aguará guazú, el aguará guazú, pariente del perro. el lobito de río, también del norte, que tiene su pariente acá en la zona, que es el huijín. Mira. Es una variedad de nutria de lobito de río que se encuentra en peligro. Y ahora podemos, porque yo acá veía, viste, todo el estatus, y ahora lo podemos nombrar. O sea, el estatus internacional es vulnerable y en el estatus nacional está en peligro. Es un animal que supera el metro de longitud, con hasta 70 centímetros de la cabeza al cuerpo y 40 de cola. Su coloración dorsal presenta una tonalidad más castaña, a veces con reflejos rojizos. El hábitat que frecuenta son ambientes bien definidos, los ríos, los lagos y lagunas de los bosques subantárticos, sin abandonarlos nunca. La distribución es la zona occidental de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y la situación que tiene es que se lo captura para el tráfico y exportación de su piel, que es muy apreciada en peletería. El chunchungo, otra variedad de nutria. También el estatus internacional es vulnerable y el estatus nacional en peligro. Es una nutria de tamaño inferior al metro cuando es adulta. El cráneo tiene un largo inferior a los 10 centímetros. Habita las costas marinas, especialmente rocosas y expuestas a fuertes oleajes. La distribución es el archipiélago fueguino argentino, en la isla de los Estados, tanto en la costa norte como en la sur, y las costas australes de la Isla Grande. Y la situación es que es cazada para la obtención de sus preciadas pieles. Sigue con el lobo gargantilla, que es del norte. La tirica, que es un felino del norte. El margay, otro felino del norte. El gato onza, otro felino del norte. El chancho quimilero, mirá vos, también del norte. El venado de las Pampas llega hasta el Río Negro, en la Argentina. El ciervo de los pantanos, también del norte. La chinchilla chica, también es del norte. La chinchilla grande. La mara, este animal que nosotros de chico veíamos en el zoológico de Buenos Aires, que uno decía hasta que casi que era plaga y qué sé yo, bueno, está en peligro de extinción. El estatus internacional es indeterminado y el estatus nacional es en peligro. La mara es esa especie de liebre sin oreja o orejas cortas, que le podemos decir. Mucho más grande que la liebre que vemos habitualmente. Mucho, exacto. Y muy adaptable a la vida en contacto con el ser humano. La distribución comprende las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut. En Santa Cruz, en el departamento del Deseado. Pese a que son fácilmente adaptables a la vida en semicautividad, reproduciéndose sin dificultades, la mara es uno de los mamíferos más afectados por la civilización. La alteración de la vegetación, producto de la extensión de la zona de cultivo y pastoreo, la caza furtiva de que es objeto, y por otra parte la competencia que se ha establecido con la liebre europea, introducida en nuestro país, la cual ha invadido su área. Estas serían las causas de su baja densidad poblacional. Es un animal de matorral, es bien de estepa. Bueno, la vicuña del norte también, zorrito vinagre del norte, en Misiones, el mono caí también del norte, miramos todo el tapir. Y el zorro gris, que acá mucha gente me habla de que los veía en una época. No hay datos en el estatus. Aunque son carnívoros, su dieta es amplia y los frutos e insectos son comida importante, especialmente en las estaciones del año cuando no abundan los roedores y no pueden atrapar aves. Que ese es el problema que me dicen muchos. Bueno, lo típico, ¿no? De la entrada al gallinero. La situación es que la caza clandestina de este animal se practica a diario, a pesar de las prohibiciones y del probable peligro de extinción en el que podría encontrarse. Se ha hecho una costumbre bastante común, aunque de mal gusto, el decorar los vehículos con colas de estos zorros adquiridas en el mercado clandestino. En otros casos se da muerte al animal únicamente por su piel, que es vista como un trofeo de cacería. Es llamativo que por lo menos las tres especies que nombraste, creo que son tres, sí, están en peligro o están al borde del peligro de extinción por un uso en peletería, ¿no? Una cuestión totalmente estética. Totalmente, sí, sí, sí, las dos nutrias y el zorro que leíamos, extinción por su piel. Otros animales que no estaban en esta lista, pero están en, no sé la ubicación exacta en la lista, pero amenazados, son el pudú, que es el ciervo más chiquito. Exacto. Chiquitito. Con dos variedades, uno del norte de Sudamérica y el pudú puda, propio de acá de la región patagónica. En el sudoeste de la Argentina y Chile, se extiende desde el suroeste de Neuquén hasta el suroeste de Santa Cruz. En el Parque Nacional Lanín se lo detectó en numerosos lugares, tanto en el norte como en el sur del mismo. El área de mayor concentración parecería ser la zona oeste de la cuenca de los lagos Epulauquen, Carilafquén y Currúe. También en Chile, desde la ciudad de Curicó hasta la región del Biobío. El otro es el huemul, que vamos a ver si lo encontramos. Y ¿sabes cuál otro? La lloica. ¿Viste ese pajarito de garganta roja que tanto habíamos hablado? Se encuentra, mira, te lo voy a decir justo, en situación vulnerable. Lloica pampeana, el nombre científico. La tortuga patagónica, el flamenco andino. En peligro se encuentran el huemul, el gato andino y la ballena azul. En peligro crítico de acá de la zona, la ranita o la rana de la meseta de Somuncurá. También el chorlo polar. O sea que, y extinguidas, el zorro lobo de las Malvinas. Mira vos, o sea, especies que ni uno conocía. Bueno, vamos a un temita, Miguel, y seguimos con el programa. Another life. I started. I won't give you no bell. Shackle with chain of love. I knew that I had bought my own coffin nails. I hear your sweet voice calling out my name as I stare from a 6-foot cell. And from beyond, I heard the words simply yours. Bueno, ¿sabes qué? Para terminar, me gustaría agregar, dentro de los animales que veníamos nombrando, al guanaco. Es otro animal que también se encuentra disminuyendo su población. Bueno. Encontré una nota que acá en internet, de un diario que se llama Ruta 40, que es un recorrido informativo, donde sale una nota... el título dice, piden por el cuidado de las mascotas en el Bolsón. Es un poco extenso el artículo, pero se justifica como para compartirlo con los oyentes y bueno, dejar un poco el debate abierto, porque es un tema que hemos hablado muchísimo a lo largo de este casi 2 años de estar haciendo este programa. Y dice, la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bolsón solicita a los vecinos propietarios de perros que los mismos merecen estar cuidados y protegidos. Según lo explicaron en un comunicado, los animales domésticos merecen cuidado y es importante mantenerlos dentro del predio o terreno, cierre adecuadamente su lote. Si los perros salen a la calle, pueden ser maltratados, lastimados, robados, pueden morder a los transeúntes, pueden provocar accidentes de tránsito, afirma el documento. En ese mismo sentido, resalta que los perros ensucian las veredas y espacios verdes al romper y desparramar basura con potenciales portadores de agentes patógenos transmisibles al humano, que se llama zoonosis, la palabra, siendo los niños el sector más susceptible. Pueden contraer diversas enfermedades, como las virales. En el caso más común que hemos hablado el año pasado fue el moquillo, que hubo un brote muy importante, parasitarias y enfermedades venéreas. Por ese motivo es que recomendaron que se realice el control de salud con su veterinario, dado que deben estar desparasitados, vacunados, atendidos ante una enfermedad, y se realice la esterilización de las hembras y de los machos, no abandone a las crías y aliméntelos adecuadamente, afirma el comunicado. Si su perro está catalogado como potencialmente peligroso según la ley 43/2005, que son el caso de los Rottweiler, Doberman, Dogo Argentino, Pitbull, entre otros, que hayan atacado o mostrado comportamiento agresivo, debe estar dentro de las instalaciones que sean seguras y resistentes. El lugar debe estar señalizado con la inscripción que diga perro peligroso, entre otras obligaciones. Recuerden que se estipulan multas. Según la Organización Mundial de la Salud, cada familia puede tener hasta 2 perros para darle una atención que ellos merecen. La ley número 40-43/2005 de Río Negro tiene por objetivo establecer la normativa aplicable a la tendencia de perros potencialmente peligrosos para preservar la vida y la integridad física de las personas. Son perros potencialmente peligrosos y en consecuencia quedan sujetos a la disposición de esta ley aquellos, cualquiera sea su raza, que hubieran atacado a personas. Asimismo, aquellos, cualquiera sea su raza, que muestran un comportamiento agresivo, y aquellos, cualquiera sea su raza, que hayan sido adiestrados para ataque o defensa. Los perros potencialmente peligrosos deben ser albergados en instalaciones seguras y resistentes que impidan su huida. El lugar deberá estar señalizado con la inscripción perro peligroso. Esto lo vuelve a reiterar el artículo. Se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Río Negro a toda persona transitar por espacios públicos con perros potencialmente peligrosos con el animal en libertad de acción. Estos animales deberán ser conducidos en los espacios públicos debidamente atados y con bozal. La correa y el bozal deberán ser proporcionales en cuanto al tamaño y resistencia a la conformación física del animal. Las autoridades de aplicación crearán un registro de perros potencialmente peligrosos, siendo obligación de los propietarios denunciar ante la misma la existencia de dichos animales y declarar datos de identidad y domicilio del tenedor del can. Y se establece que el incumplimiento de esta ley hará pasible a los infractores de multas conforme lo establezca la reglamentación, la que se duplicarán en casos de reincidencia. Mira, muy interesante el artículo y abre un poco juego a que en apariencias se está empezando a tomarle un poco más de atención a lo que es la tenencia responsable, que es un tema que hemos estado hablando creo que casi en todos los programas. Sí, tal cual. Yo creo que si le preguntamos a los colegas hoy por hoy cuál es el principal problema que la gente tiene con los animales acá, es este. Sí, está bueno que se empiece a ordenar tanto para que el que tenga perros pueda disfrutarlo, como para el que no tiene perro o no es su perro también pueda disfrutar del espacio público. El tema es muy importante en el espacio público. Y que ya hay una ley que muchas veces por una cuestión de no conocimiento no... Como nosotros hablamos más que nada desde la temática cotidiana, de los problemas, de lo que el vecino se acerca, el perro de mi vecino me mordió, mi perro mordió a alguien, pero ya hay una base de ley y sería muy interesante empezar a por ahí entrevistar a alguien que tenga que ver en la municipalidad para que nos empiecen también a informar a nosotros. Tal porque cual. Lo que pasa muchas veces, más allá de nuestra profesión como habitantes de la comarca, que no tenemos en claro ¿cuál es la normativa? ¿Cómo es el devenir? Mira, acá la bajé la ley mientras vos hablabas. Sí. Y dije, mira, vamos a ver qué dice. Dice, provincia de Río Negro, o sea, esta es una ley local. Norma sobre tenencia de perros, ojo, es mucho lo que leías recién. Artículo primero, la presente ley tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para preservar la vida y la integridad física de las personas. Artículo 2. Son perros potencialmente peligrosos y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones de esta ley los siguientes. A. Aquellos, cualquiera sea su raza, que hubieran atacado a personas. Eso está bueno porque uno dice, bueno, no, pero mi perro no es de esta raza. Sí, no, como que se también estigmatizan las razas que mencionamos anteriormente, que es verdad que por su contenido genético, su carga genética... Son animales de cuidado. Tal cual. Pero no quita que haya otro tipo de canes que tengan una conducta agresiva. Totalmente. Ni que haya perros de estas razas que no tengan... No manifiestan. Claro, o sea, son parámetros orientativos. El punto B de este artículo dice, aquellos, cualquiera sea su raza, que muestren un comportamiento agresivo, aún sin atacar. C. Aquellos, cualquiera sea su raza también, que hayan sido adiestrados para la defensa o el ataque. Comparto. Son perros que ya tienen el tema del ataque como más familiar. Ya están como lo ven como algo natural. Y dentro de las razas, el punto D dice la raza Rottweiler, Doberman, Dogo Argentino, y Pitbull Terrier. Quedan excluidos los perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales. El artículo 3 dice, los perros potencialmente peligrosos deben ser albergados en instalaciones seguras, esto es lo que habías leído recién, que impidan su huida, el lugar deberá estar señalizado con la inscripción de perro peligroso. El artículo 4 dice, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Río Negro a toda persona transitar por espacios públicos con perros potencialmente peligrosos con el animal con libertad de acción. Esto es lo que leíste recién, así que no lo vamos a repetir. El artículo 5 dice, la autoridad de aplicación creará un registro de perros potencialmente peligrosos, siendo obligación de los propietarios denunciar ante la misma la existencia de dichos animales y declarar datos de identidad y domicilios del tenedor del can. Artículo 6. El incumplimiento de la presente ley hará pasible a los infractores de multas conforme lo establezca la reglamentación, las que se duplicarán en caso de reincidencia, que es lo que leíste. El artículo 7 dice, el Ministerio de Gobierno es la autoridad de aplicación de la presente ley. El artículo 8 dice, el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 90 días de su sanción. Artículo 9, se faculta a la autoridad de aplicación a suscribir los convenios necesarios con los municipios de la provincia para dar cumplimiento a sus disposiciones de la presente ley. Bueno, ya hay una normativa. Ya, está bueno que empecemos a ordenarlo. Es un buen precedente. La verdad, porque si no, como siempre, el que termina pagando el pato es el perro. Tal cual. Que, como por lo menos yo insisto mucho, el perro es solamente... Es como un revólver, digo yo. Cuando un revólver se dispara, salir a hacerle juicio a un revólver lo vemos como algo muy descabellado. Bueno, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que con el perro pasaría algo parecido. Vamos a un temita musical y seguimos con el programa. Nothing remains. We could run when the rain slows. Look for the cause or signs of life where the heat goes. Look for the drifters, we should crawl under the bracken. Look for the shafts of light on the road where the heat goes. Everything has changed. Four and two, it's the beginning of nothing, and nothing has changed. Everything has changed. Four and two, it's the beginning of an end. Nothing has changed. Everything has changed. In your field, of what we have become, take to the fire. Now we must burn all that you are. Rise together. As onwards, oh, oh. Oh, oh. misses the trip, and this the business we take. This is our number. Everything has vamos a tener que ordenar a nuestros perros entonces. Sí. Bueno, unas palabritas más. Cuando en el artículo comentan que los animales tienen que estar perfectamente desparasitados y vacunados, volvemos a insistir que no solamente son las vacunas que normalmente la gente está habituada, que es en el caso de los caninos es la vacuna quíntuple o séxtuple y en los felinos es la triple, sino la vacuna antirrábica. O sea, volvamos al tema de que es fundamental para un propietario que tiene responsablemente a su mascota darse cuenta que la vacuna antirrábica es imprescindible dentro del plan sanitario. Normalmente nos hemos encontrado con diferentes teorías, que en la zona no hay rabia, que es una zona libre de rabia. Está todo, los límites epidemiológicos están cambiando, siempre digo lo mismo, y en cualquier momento podemos llegar a tener un caso, ojalá que no, también teniendo en cuenta que hay rabia, una parte de la manifestación de la enfermedad de la rabia es la rabia salvaje. Y bueno, estamos rodeados de mucha naturaleza y sobre todo murciélagos, que son portadores del virus de la rabia. Entonces, bueno, insisto, los propietarios que consulten con los colegas, que son los médicos de sus mascotas, para vacunar contra la rabia. Es una vacuna anual, se da una vez al año y debe ser es obligatoria nacional y debe formar parte del plan de vacunas. Sobre todo si tenemos en casa un perro de guardia, como los que estuvimos mencionando recién. Era eso un poco lo que quería aclarar. Y bueno, nos quedó pendiente del sábado pasado un tema también muy importante, que es el golpe de calor. Tal cual, y siempre, vos sabés que es una risa, porque vos ponés, página que ponés en la red, de que trate el golpe de calor, aparece la foto o el dibujo de un perro adentro de un auto. Es un clásico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, esta es la forma más habitual que se da, no es la única, pero es la más habitual. ¿Por qué? Porque se suele salir con el perro va en el auto, se lo suele dejar en el auto, muchas veces con el auto a la sombra, uno se va tranquilo a pasear, pasó el tiempo, el sol se corrió del lugar, el auto se empieza a calentar, el auto completamente cerrado y el animal empieza primero a sufrir y después colapsa. Eso que parece una... Uno lo escucha y dice, no, pero a mí nunca me va a pasar, pero no, ¿cómo? Yo siempre le dejo un poquito abierto. Bueno, eso pasa y la verdad, relativamente seguido. Bueno, vamos a leer un poquito la nota y después la vamos a comentar. Bueno, obviamente dice, el golpe de calor se suele dar en épocas de mucho calor, obviamente, en general en verano, sobre todo cuando hay un alto grado de humedad. Vamos a suponer esto. Esto provoca que el perro o gato acaben con sus reservas de azúcar y sales minerales, provocando un colapso interno que puede acabar con nuestra mascota en apenas 15 minutos. Es rápido, ¿eh? Esto es verdad, rápido. Es rápido. Imagínense uno adentro de un auto cerrado al rayo del sol con 40 grados afuera. Nosotros lo que pasa es que tenemos la capacidad de o bajar el vidrio de la ventanilla o abrir la puerta y bajarnos. Piensa que el perro no puede hacer eso. También pasa muchas veces con los perros que están atados. Otro. En Buenos Aires tuve algunos, atendí en un par de oportunidades animales que entraron con un golpe de calor, que están paseando. Acá, bueno, los paseadores de perros es algo que no es habitual ver. Creo que no hay. Todavía. O hay pocos. Todavía. O hay pocos que llevan pocos animales, pero en Buenos Aires es muy común una gran cantidad de perros, por ahí entre 15 y 20 perros, que lo, bueno, el paseador lo saca y bueno, llega al mediodía y bueno, obviamente 20 animales es difícil de controlar porque van todos a un ritmo a veces por demás rápido y bueno, algún animal que empieza a sentirse descompuesto obviamente no pueden decir, bueno, estoy cansado, no puedo caminar, se ve forzado hasta que se desploma. Claro, porque además hay que pensar que cuando uno va así en jauría, no todos los perros tienen la misma resistencia. El mismo ritmo, el mismo ritmo, claro, o sea, en situaciones normales pasa desapercibido, pero en situaciones como el excesivo paseo, para un perro viejito, vamos a suponerlo, que para un perro joven es nada, es como un entrenamiento, para un perro viejito es terrible, como esto en la resistencia al calor. Lo que para un perro, vamos a suponer, un perro joven es algo tolerable, para un perro viejito o enfermo puede ser algo que no puede soportar. Pero esto que decís es verdad, son el tema de los paseadores y los perros atados. Eso, el tema del perro atado acá es importante. Sí. O sea, hay mucho cuidado de dónde, si es que hay que atarlo. No, hay gente que, a veces charlando con la gente y la gente te explica situaciones en que vos ves que no le queda otra que en determinado momento del día, por lo menos hasta ahí se justifica, el perro quede atado. Pero bueno, hay que tener en cuenta en este momento, fundamentalmente, que tenga sombra y agua, ¿no? Son dos cosas básicas y que, para mí, por lo menos, que sean situaciones puntuales, no que sea la regla. El perro que vive atado como regla, yo vi que son los rayes, por poner alguna palabra, las alteraciones de conducta más grandes, no se notan porque están atados, pero vos los ves que ese perro cuando te mira y te ladra, está como en, como si fuera en un humano, sería como un loco. O como alguien que vive... Alienado totalmente. Claro, alienado totalmente, porque no... Tipo, está aislado, o sea, su conducta gregaria se ve totalmente truncada. Tal cual, por eso yo digo, piénsenlo antes de atar al perro. Una cosa es que uno me diga, bueno, mira, lo tengo que atar ahora porque vino gente, ponele. ¿Cuántas veces viene gente? Y no sé, una vez por semana. Bueno, eso es algo tolerable para un animal. Sí. Ahora, si vos me decís, no, lo tengo que tener atado porque es un perro que muerde, y ahí tenemos que empezar a ver, porque encima lo que suele pasar es, cuanto más atado está el perro, las alteraciones de conducta en realidad se potencian. Se potencian. Entonces es una solución muy que deja mucho que desear. Sí, acá también siento que es un hábito. Sí. Es una cuestión de hábito lastimosa para sí. Mi forma de ver. Pensar en animales que desde cachorros están atados y no conocen por años. Sí. Es algo que no... No sé, yo no lo puedo concebir. ¿Cómo? Tal cual. Yo entiendo que uno, viste, uno dice, bueno, vos venís de la ciudad donde corren otras reglas. Eso es verdad. Entonces, yo digo, a veces, bueno, uno tiene que mirar un poco el lugar, tratar de entenderlo. Pero yo digo, bueno, por lo menos desde nuestro lugar acá de la radio, empezar a transmitir que hay otras posibilidades. Hay otras posibilidades. Y que muchas veces el tema del perro atado no soluciona el problema, simplemente es un parche que hace que, bueno, ese perro no muerda solamente porque no puede, pero no porque vamos a educar al animal así, ni... Hay gente que me dice, no, porque se escapa o porque ataca a las gallinas. Bueno, son motivos que para mí tienen validez, Lo que tenemos que trabajar es en buscarle alternativas de educación. Se puede, ¿no? Te digo que se puede, no es imposible, es laburo. Como yo digo, es mucho trabajo, obviamente es más cómodo tenerlo atado. Pero para el perro es terrible eso. Bueno, sigamos con nuestro golpe de calor, que como pinta el día de hoy, que no va a ser el sábado, podría ser. A pesar de la temperatura, hay ambientes que propician el golpe de calor, como son los espacios reducidos y o mal ventilados, por ejemplo el del coche, una habitación, el balcón, que ese es otro tema también. En la ciudad, de meter el perro en el balcón para que no jorobe al rayo del sol, bueno, la transportadora. ¿A quién afecta? Claro, ¿a quiénes son los que van a estar más predispuestos? Obviamente los animales mayores, muchas veces los cachorros, los muy jovencitos también, esto dice la nota, les comparto, y los que tienen un factor de riesgo más elevado son los de capa negra, dicen los de pelo negro, ya que absorben más el calor que los de capa clara. Este tema que está muy, ahora ya está muy explicado científicamente, yo no lo he comprobado, la verdad, pero sí sabemos que, por el contrario, los animales de piel blanca son más susceptibles a la radiación solar. Eso sí está, no solo perros, gatos, vacas, todo. Ahora, lo de la, verdad que el color negro absorbe más del calor, eso es verdad, pero no lo he visto yo. ¿Qué síntomas? A ver, los que da la nota, dice, bueno, está perezoso y sin ganas de moverse, bueno, está bien. Su respiración es rápida, esto sí se nota. Las mucosas de las encías y de las conjuntivas están azules. Temblores musculares puede haber. Vómitos. Le aumenta el ritmo cardíaco, esto también. Se tambalea, o sea que va a estar mareado. A raíz de estos síntomas, dice la nota, si el animal no es tratado a tiempo, puede que esta dolencia sea grave y le aparezcan manchas de sangre en la piel, hemorragias gastrointestinales, sufre una insuficiencia hepática o renal, se ve afectado, esto obviamente ustedes no lo van a identificar, esto se hace en la veterinaria, se ve afectado por un edema cerebral y le fallen los órganos. La temperatura media de los perros es de 39 grados, dice la nota, entre 38 y 39, para por lo menos mi práctica, pero cuando sufren un golpe de calor puede llegar a los 42 o más. ¿Qué hacemos si vemos al perro en esta situación antes de llevarlo al veterinario, ¿no? Obviamente. Lo que dice la nota es, se tiene que tratar de inmediato. En realidad ellos recomiendan, es verdad, llevarlo al veterinario de inmediato. Póngale que no lo pueden llevar. El objetivo será el de bajar la temperatura corporal del animal, pero no hacerlo de cualquier manera. Esto es verdad, no de golpe. Por lo menos esto es lo que yo recomiendo. No tirarlo a la pileta. No. Porque le generamos otro shock. Otro shock más. Para bajar la temperatura corporal del animal debemos llevarlo primero a un sitio fresco y aplicar frío en las zonas más importantes como la cabeza, el cuello, las ingles y las axilas. De este modo refrescaremos la sangre que va hacia el cerebro evitando un posible daño cerebral y bajaremos la velocidad de la respiración. Debemos poner al animal bajo un chorro de agua, no muy fría, dice la nota, y humedecerle la boca sin obligarle a beber. Esto también yo prefiero, de entrada por lo menos que no tome agua, puesto que puede que sea incapaz de tragar o que mucha agua lo ahogue. Cuando veamos que la respiración se ha normalizado, podemos sacarlo de debajo del agua, pero mantenerlo siempre el control de la temperatura. Una posibilidad es mojarlo con un trapo, ir mojándolo despacito, llevarlo a un lugar sombreado, obviamente. Hablan de que nos podemos ayudar con un ventilador o cubitos de hielo por la nariz. Lo que sí es eso, ¿no? Tener en cuenta que estamos con un animal descompensado porque tiene un exceso de temperatura, que tenemos que volverlo. Incluso había teorías que recomendaban ponerlos primero en agua tibia, sí, y después a eso ir agregándole cubitos de hielo para que la temperatura vaya bajando de a poco. Y a pesar de todos estos esfuerzos, ni bien sea posible llevar al perro al veterinario, o al gato, obviamente, sí, siempre pensamos en el perro, pero al gato le puede pasar, esto deberá hacerle un reconocimiento y administrar la medicación adecuada para acabar de recuperarse. Sí, más que nada fluidos. Exacto. Fluidos. Lo que no recomiendan acá es cubrir o envolver al animal con toallas y utilizar, lo que decíamos recién, agua completamente helada. Bueno, y para prevenir un poco lo que veníamos hablando, que el animal tenga agua para beber a disponibilidad normalmente, no dejar al perro o gato encerrado dentro del coche, sacar a pasear, mira esto es lo que vos decías, al perro en los momentos de menor calor, y esos días evitar que haga mucho ejercicio. No encerrar al perro o al gato en una habitación pequeña sin ventilación. Siempre, si vive en el jardín, que tenga una sombra donde cobijarse. En verano es mejor, dicen, darle la comida al perro por la noche. A ver, es mejor darle la comida al perro por la noche porque después de comer los perros son más propensos a sufrir colapsos. Bueno, no lo entiendo. En caso de salir de viaje, es aconsejable llevar abundante agua y hielo. Si vemos que el animal se estresa, podemos colocar en el suelo del transportín. Vaya a saber lo que es el transportín. Todas esas unas. Bueno, lo que sí, por lo menos, sepamos es esto, ¿no? Que los animales pueden sufrir golpes de calor. Insolarse es cuando esto se produce al rayo del sol. Y termina en una descompensación por aumento de la temperatura. Bueno. Hemos terminado el programa de hoy. Les reiteramos que este programa va a ir grabado, así que no llamen. Y ya nos vamos a reencontrar prontamente. Buena semana. Buena semana para todos. Voces animales. Con el perro que... Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales.